Oye, amor, ya no llores, porque aquí está. A olvidarte y a pensar en mí. Ahora tú me dices que me extrañas, que no vives sin mí, que me amas. Ya no llores, no me pidas que lo piense. Tú le mientes a ese corazón que te ama, pero siente todavía en la piel las heridas de tu partida. Ya no llores, si no pensaste en mí y yo te amaba. Las noches fueron largas y en mi cama, abrazado a mi almohada, te lloraba, te extrañaba. Y ahora quieres volver, dices amarme, pero ¿sabes qué? ¡Ya no te quiero! ¿Ok? Tú le mientes a ese corazón que te ama, pero siente todavía en la piel las heridas de tu partida. Ya no llores, si no pensaste en mí y yo te amaba. Las noches fueron largas en mi cama, abrazado a mi almohada, te lloraba, te extrañaba. Lo mejor será dejarte ir, seguiré